Al margen de la información plenaria, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que, organizada por la propia Delegación de Cultura y dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, este próximo sábado 9 de noviembre arranca la campaña de otoño de teatro 2013, con la novedad de que toda la recaudación irá destinada a beneficio de diferentes colectivos y personas de nuestra localidad. Para este próximo sábado a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se ha previsto la representación de la obra Chanito, servidor de dos amos, de la compañía La Madriguera Teatro, una comedia picaresca y musical ambientada en el Cádiz del siglo XVI con música y letra de Antonio Martínez Ares y Juan Manuel Romero Bey. Las entradas, un donativo de 5 euros, estarán a disposición de los interesados en la Oficina Municipal de Turismo desde mañana jueves y a partir de las 4 de la tarde. Y una última cuestión para finalizar. La Asociación de Vecinos Avenida España convoca una Asamblea General de Socios para la jornada de hoy miércoles 6 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Reina Sofía. Con esta convocatoria despedimos los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 6 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.